Siempre yo te vuelvo a recordar, solo juntos frente al mar. Daría lo que fuera por tenerte otra vez. Llega la noche y tú te vas, como que no pasó nada, yeah. ¿Qué le pasó a lo que teníamos? Nada es como antes, nada es como antes. ¿Qué pasó entre tú y yo? Me crié en un mensaje, te olvidaste de lo bien que la pasamos. Nada es como antes, nada es como antes. ¿Qué pasó entre tú y yo? Me crié en un mensaje, te olvidaste de lo bien que la pasamos. Daría lo que fuera por tenerte otra vez.